El sapo dijo: esta noche voy a soñar que soy caballo. Y al día siguiente contó su sueño. Más de 300 sapos lo escucharon. Algunos vinieron desde muy lejos para oírlo. Fui caballo anoche, dijo. Un hermoso caballo. Tenía riendas, iba llevando un hombre que huía, iba por un camino largo, crucé un puente, un pantano, toda la pampa bajo el látigo. Oía latir el corazón del hombre que me castigaba. Bebí en un arroyo, vi mis ojos de caballo en el agua, me ataron a un poste, descubriendo, vi una estrella grande en el cielo, después el sol, después un pájaro se posó sobre mi lomo. No me gustó ser caballo. Otra noche soñó que era viento, y al día siguiente dijo: no me gustó ser viento. Soñó que era luciérnaga, y dijo al día siguiente: no me gustó ser luciérnaga. Después soñó que era nube, y dijo: no me gustó ser nube. Una mañana, los sapos lo vieron muy feliz a la orilla del agua. ¿Por qué estás tan contento?, le preguntaron. Y el sapo respondió: anoche tuve un sueño maravilloso. Soñé que era sapo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Este es un cuento de Javier Villafañe. ¿Me cantas otra cancioncita? Mira cuántas estrellitas en un cielo verde, verde. Se aparecen quietecitas, brillando tan sencillitas. Brillan sencillitas, brillan sencillitas. Mira cuántas estrellitas en un cielo verde, verde. Tintineando silenciosas, todas ellas tan hermosas. Todas tan hermosas, todas tan hermosas. Es la reina mora, reina, que por los caminos despliega su manto verde con su tenue colorido. Es la reina mora, reina, que por los caminos despliega su manto verde con su tenue colorido. Mira cuántas estrellitas en un cielo verde. Todas tan unidas. Mira cuántas estrellitas en un cielo verde, verde. Enredando su belleza con dulzura y gran simpleza. Con su gran simpleza, con su gran simpleza. Es la reina mora, reina, que por los caminos despliega su manto verde con su tenue colorido. Si parece un sueño, tantas estrellitas juntas entre bosques y montañas derramando su ternura. Hola, el cuento de hoy se llama Historia de Ratita y lo escribió Laura de Betach. Había una vez una ratita gris que vivía con sus papás en una cueva tan tibia y tan cerrada que un día tuvo ganas de salir y salió. Y se quedó un rato encantada en la puerta de la cueva, porque el mundo le pareció más lindo que un jardín de quesitos. Despacio se puso a explorar, a oler, a mordisquear, a hacer tumbacabezas, a conocer. Y Ratita sintió que no había nada más lindo que descubrir el mundo pasito a paso. Bailó con una hoja, patinó sobre un papel de chocolatín, se puso anteojos de papel de caramelo, tomó mate en una flor de campanilla color lila, se adornó con aros de arroz y le dieron unas ganas bárbaras de ponerse de novia. Cuando vio el sol del amanecer tan redondo, tan naranja con su luz, le dijo: «Señor sol, usted es muy buen mozo, ¿quiere ser mi novio?» «¿Cómo no?», dijo el sol, porque la ratita le pareció preciosa. «Te cubriré con mis hilos de oro y todo el mundo será sol para los dos». «¡Ay, no!», dijo ratita, «así no vale. El mundo es mucho más que eso. ¿Qué haría yo en un mundo todo de sol? Bastante tuve con un mundo todo de cueva». «¡Qué lástima!», dijo el sol. «Te presentaré al nubarrón, que a veces me tapa y no es tan de sol como yo. A lo mejor te gusta». «Bueno, gracias», dijo ratita, y se sentó a esperar amacándose en una violeta. Llegó el nubarrón, vestido de gris. A ratita le gustó muchísimo, porque a veces tenía forma de helados, a veces de calecita y a veces de algún dibujo que no se entiende. «Señor nubarrón», dijo ratita, «usted es muy buen mozo. ¿No querría ser mi novio?» «¿Cómo no?», dijo el nubarrón, porque la ratita le pareció preciosa. «Te envolveré en mi capa flu-flu y todo el mundo será nubo para los dos». «¡Ay, no! Así no vale. ¿Qué haría yo en un mundo todo de nube?» «¡Buah, qué lástima!», dijo el nubarrón. «Te presentaré al viento, que a veces me empuja por el cielo. A lo mejor te gusta». «Bueno, gracias», dijo ratita, y se sentó a esperar recostada en un maní. Llegó el viento soplando flautas. A ratita le gustó muchísimo porque se movía bailando a la moda. «Señor viento», le dijo, «usted es muy buen mozo. ¿No querría ser mi novio?» «¿Cómo no?», dijo el viento, porque la ratita le pareció preciosa. «Te haría cosquillas en el pelo y todo el mundo será viento para los dos». «¡Ay, no!», dijo ratita, «así no vale. ¿Qué haría yo en un mundo todo de viento?» «¡Qué lástima!», dijo el viento. «¿Por qué no vas a buscar al muro, que a veces me detiene en mi vuelo? A lo mejor te gusta». «Bueno, gracias», dijo ratita, y se fue hasta el muro. El muro sonrió quieto, quieto, derecho, derecho. Estaba hermoso. A ratita le gustó porque tenía un monigote dibujado, justo a la altura de un chico. «Señor muro, usted me gusta. ¿No querría ser mi novio?» «¿Cómo no?», dijo el muro, porque la ratita le pareció preciosa. «Te esconderé en un huequito de mis ladrillos y todo el mundo será muro para los dos». «¡Ah, no!», dijo ratita. «Así no vale. El mundo es mucho más que eso. ¿Qué haría yo en un mundo todo de muro?» «¡Qué lástima!», dijo el muro, y siguió quieto, quieto, derecho, derecho. «Me parece que así no voy a encontrar novio», pensó ratita. «Lo que pasa es que ni el sol, ni el nubarrón, ni el viento, ni el muro tienen una colita como la mía, ni un corazón que hace tipi tepe. Yo me equivoqué». Y pensando así, caminó y caminó por el sendero de las margaritas. De repente llegó a un lugar donde había muchísimos ratones color café que la saludaron amablemente diciendo: «Hola, ¿cómo te va?». Ratita paseó contenta por el barrio hasta que vio a Ratón Ratón. Estaba fabricando muebles con fósforos y tapitas de botella. A ratita le gustó muchísimo cómo silbaba y llevaba el compás con la cola. «¡Hola!», saludó Ratón Ratón. «¡Hola!», saludó ratita, y se acercó para mirar sus trabajos. Y sintió que al lado de Ratón Ratón se estaba muy bien. «Me alegro de verte», dijo Ratón Ratón, y también sintió que al lado de ratita se estaba muy bien. «¿Podríamos ponernos de novios?», preguntaron los dos juntos. Y los dos juntos contestaron que sí y se dieron un beso con muchísimo cariño.